¿Cómo están, amigos? Una alegría estar nuevamente con ustedes desde la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia en Cochabamba. Esta vez nos están acompañando, tengo aquí a mi lado derecho a mi esposa Grelte. Para mí también es una alegría saludarlos nuevamente y invitarlos para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Así es, y también está con nosotros una pareja pastoral, el pastor Daniel Pairo, que es profesor en el área de Antiguo Testamento en nuestra universidad, y su esposa Maricel. Una alegría, amigos, estar con ustedes para estudiar la Biblia en esta oportunidad. Una alegría acompañarlos una vez más. Casi les digo feliz Navidad. Es ya por el ambiente De fin de navideño, año. de, Así se nos es. acerca Navidad muy pronto. Bien, antes de abrir la palabra de Dios, hoy vamos a estudiar o repasar la lección número 11, el cristiano y el trabajo. Antes de abrir la palabra de Dios, antes de leerla, vamos a hacer una oración. Por favor, Maricel. Oremos. Gracias, Padre amante que estás en los cielos, Señor, por darnos una oportunidad para leer tu palabra. Quédate en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, el título de esta lección de esta semana es El cristiano y el trabajo. Y aquí nosotros leemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 13, versículos 12 y 13, lo siguiente. Dice: Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Aquí está hablando cómo uno debe disfrutar de su trabajo, ¿no? Y gozar de la vida y disfrutar de los frutos de su trabajo. Y en Génesis 3, 19, cuando entró el pecado aquí a nuestro planeta Tierra, dice lo siguiente: Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí tenemos dos facetas distintas, contrastantes, opuestas acerca del trabajo. Por un lado, tenemos la parte buena o positiva, vamos a llamarle así, del trabajo, donde uno goza y disfruta del trabajo. Pero por otro lado, también tenemos algunos aspectos negativos del trabajo, donde uno se cansa, uno tiene que sudar, algunos sueñan con la jubilación, algunos ya quieren que llegue el fin de semana porque están cansados de trabajar. ¿Cuán importante es el trabajo en la vida del cristiano? En esta lección veremos algunos aspectos de cómo se relaciona el trabajo con la disciplina, con la excelencia, con la espiritualidad y con la mayordomía. Veremos esto en nuestra sección, Explora y aplica luego de este breve corte. El cristiano y el trabajo. Vamos a explorar un poco qué nos enseña la palabra de Dios y la lección que hemos estudiado esta semana acerca de el cristiano y el trabajo y cuán importante es que enseñemos el trabajo a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. ¿Verdad? Estamos en una comunidad estudiantil, no solamente Facultad de Teología, sino la Universidad Adventista de Bolivia, donde tenemos estudiantes de diferentes carreras, así también como el nivel inicial, primario y secundario. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia y el trabajo. En primer lugar, la relación que hay entre el trabajo y la disciplina. El trabajo y la disciplina. Pastor Pairo, ¿cuál es el plan de Dios para los seres humanos con el trabajo? ¿Qué quería Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos los cristianos con respecto al trabajo? Muy bien, pastor. Quizás contrario a la idea que tenemos del trabajo, que es una carga, que es un pesar, y como usted decía, ¿no? La gente piensa en que espera que llegue la vacación, el fin de mes, el fin de semana. La idea del trabajo es dignificar al hombre. Debiera proporcionar dicha, alegría, satisfacción la actividad que tú realizas. Debiera traerte autorrealización, porque Dios te ha dado talentos, dones, inteligencia, para que puedas hábilmente hacer cosas, claro, con el intelecto, también con las manos, ¿no es cierto? Hay trabajo manual, hay trabajo intelectual. Al fin de todo, debieras también pensar en agradar a Dios con lo que haces. Pero el plan de Dios para el trabajo es que sea una bendición para ti y para los que te rodean, y no una maldición ni una carga. Ahora, El trabajo, algunos piensan que el trabajo es consecuencia del pecado. ¿El trabajo será consecuencia del pecado o antes del pecado ya había trabajo? Claro, lo que Dios dice en Génesis 2, 17, 18, alude a asignación de tareas a Adán antes del pecado. El trabajo es una bendición, diríamos, es santo, es algo separado para que el hombre realice y se autorrealice. Claro que con el pecado Dios maldice a la tierra, que se va a poner más dura para que el hombre tuviera que trabajar quizás un poco más. Pero Dios nunca maldice el trabajo, ¿se da cuenta? No lo maldice. Más bien, Elena White también menciona en la lección de que el trabajo moldea nuestro carácter, nos ayuda a tener control de nuestros sentidos y nuestras pasiones. Así que no, nunca fue maldecido el trabajo por Dios. Y existe antes del pecado. Antes del pecado, ¿no? Dios lo puso al hombre para que labrara la tierra antes que venga el pecado. Por eso que el trabajo es una bendición. Y más ahora en este contexto que estamos atravesando ya varios meses, ¿no? Varios meses, ya estamos acercándonos a fin de año y todavía hay lugares donde esta pandemia, este COVID, todavía se presenta con mucha fuerza. ¿Cuánta gente ha quedado sin trabajo y no tiene la fuente necesaria para llevar el pan a casa? O gente que su sueldo ha sido reducido, que le han reducido las horas de trabajo. ¡Qué bendición es tener trabajo realmente! ¿No? Es una bendición. Ahora, Maricel, hablando de bendición y trabajo, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer para que el trabajo que nosotros realizamos no solo sea una bendición para nosotros mismos, o una alegría o un regocijo para nosotros mismos, sino cómo el trabajo nuestro puede ser una bendición para otras personas? Bien, pastor. Además de proveer para nuestras necesidades y para nuestra familia, lo que también podemos hacer es ser de bendición para nuestros colegas, para nuestros amigos que están alrededor de nosotros. ¿Cómo? Con una sonrisa, con unas palabras de ánimo, quizás con una ayuda financiera. Porque Dios dijo en su palabra, ¿no? Vemos en Hechos 20, 35 que dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir, pastor. Es una alegría cuando tú ayudas a las personas, sientes en tu corazón la paz de Dios, ¿no? Sientes el cariño que la otra persona muestra hacia ti agradeciéndote. Ok, entonces con nuestro trabajo nosotros podemos tener la posibilidad de ayudar a personas que están en mayor necesidad que nosotros, ¿no? El versículo que acabas de leer es muy importante, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuánta alegría produce eso, ¿no? La satisfacción que da, que en realidad no lo paga, el dinero no lo paga, ¿no? Esa satisfacción. Es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, Pastor Daniel, vamos a pasar a la siguiente parte, la relación que existe entre el trabajo y la excelencia. ¿Podemos nosotros a través del trabajo enseñar la excelencia? Encuentro en el libro de Éxodo 25, más o menos, en adelante, una experiencia ahí, la construcción del santuario. ¿Qué nos enseña este evento, este proceso, este trabajo que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés con respecto a la construcción del santuario? ¿Qué nos enseña acerca de la excelencia? Pues mucho, pastor, porque la visión que recibió Moisés para edificar el santuario no se trataba solo de levantar una carpa, ¿no? La lección menciona de que los, no sé si decir nómadas, los israelitas, eran expertos en armar carpas, porque vivían en el desierto. Pero no se trataba solo de hacer cualquier carpa. Dios pidió hacer su casa, una morada del tabernáculo, y lo que dice el versículo 8 de Éxodo 25 es: me erigirán un santuario, habitaré en medio de ellos. Imagínate, Dios le manda al ser humano a hacer un santuario, un lugar de habitación para él, al Dios, para el Dios del universo. ¿Cómo tenía que prepararse esto? Y dice el 9, conforme a todo lo que yo te muestre. Y ese todo implica muchas cosas. Ahí la lección menciona que algunos, me parece que en la mesa, habían 7 indicaciones para hacer una mesa. No era cualquier mesa, ¿no? Entonces Dios dotó de manera particular a 2 personas, a 2 levitas, los capacitó, dice, en toda habilidad para que ellos enseñen a los demás a hacer la tarea de manera excelente. Dios se encargó no solo de lanzar una tarea difícil, sino dotó con capacidades a un par de personas para que la tarea salga de la mejor manera. Y es como Dios quiere que se hagan las cosas, con excelencia, claro que sí. Muy bien. Dios quiere que hagamos las cosas con excelencia. Y en la edificación del santuario hubo mucho detalle, ¿no? Fue muy meticuloso en darle algunas instrucciones. Tenía que salir bien, tenía que salir perfecto. ¿Cuán importante es hacer las cosas bien, ¿no? Con excelencia. Ahora, a mí me gustaría añadir algo aquí, ¿no? Ellen White habla que uno de los primeros textos que debemos usar con nuestros hijos es la naturaleza. Si nosotros llevásemos a nuestros hijos a observar cómo trabaja la naturaleza, vamos a de alguna forma estimular en nuestros niños a la excelencia. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y les gustaba mucho ver el trabajo de las hormigas. ¿Cómo no? En forma, en fila iba una hormiga detrás de la otra y luego lo que construían. Construyen y no descansan hasta terminar su trabajo. Otra de las cosas que vemos en la naturaleza es las abejas. ¿Cómo construyen su panal? Hay excelencia en el trabajo de la naturaleza, ¿no? Entonces, llevar a nuestros hijos a que en forma objetiva observen el trabajo que se realiza en la naturaleza, estimula a que ellos también quieran hacer un trabajo con excelencia. Muy bien, mirando la naturaleza, ¿no? Observando la naturaleza, las hormigas, las abejas. ¿De qué otras maneras, Maricel, podemos nosotros enseñar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes, cualquiera sea su edad, a la importancia de hacer las cosas bien, la importancia de hacer las cosas con excelencia? Muy bien. Como hijos de Dios, primeramente nosotros debemos hacer las cosas bien. Todo lo que llegue a nuestras manos lo tenemos que convertir en algo mejor, ¿no? Tenemos que buscar, mirar los ojos, poner los ojos a Dios, porque Dios hizo un mundo excelente, ¿no? A nuestros hijos podemos inculcar desde niño, dándoles responsabilidades según su edad, mientras vayan creciendo, ¿no? Y algo muy importante, enseñarle que la excelencia no es perfección, sino que es la capacidad de una mejora continua en nuestra vida, cada día. Qué importante es eso, ¿no? No exigir o tener una expectativa tan elevada de que hagan las cosas en forma perfecta, sino que hagan con calidad y que hagan lo mejor de sí, ¿verdad? Que den lo mejor que tienen para hacer las cosas bien. En realidad en eso consiste ser cabeza y no cola, ¿no? En hacer las cosas bien, de acuerdo a la capacidad que el Señor ha dado a cada uno. Ahora, también recordemos, estuvimos hablando en lecciones anteriores sobre el cuarto mandamiento. Y a veces cuando hablamos del cuarto mandamiento, nos quedamos en una sola parte del cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo, ¿no? Y pensamos que es reposo, lo cual no lo voy a tocar en este momento. Pero quiero tocar la otra parte que dice el cuarto mandamiento. Dice, 6 días trabajarás. Entonces, el cuarto mandamiento, aparte de recordarnos que hay un día de reposo para una comunión con nuestro Dios, también nos recuerda que los otros días son días de trabajo. Por lo tanto, el trabajo es un mandato divino. Muy bien. Muchas gracias. Es importante, entonces, cómo enseñar a hacer las cosas con calidad, con excelencia, a través del trabajo. Vamos a la tercera parte. Y aquí vamos a ver la relación que hay entre el trabajo y la espiritualidad. ¿Habrá relación? ¿Tendrá que ver algo el trabajo con la espiritualidad, con la vida espiritual? ¿Qué relación existe entre estas dos cosas, pastor, entre el trabajo y la espiritualidad? Muy bien, creo que debieran ser inseparables estos dos elementos, ¿no? Hoy en día podríamos decir, bueno, mi trabajo tiene un espacio en mi vida, mi familia tiene otro espacio y mi fe otro espacio, ¿no? Podemos dividir las cosas, pero no. Gálatas, el capítulo 5, verso 22 hasta el 25, habla acerca de que Dios nos regaló dones. Y el verso 25, quiero leer, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué está diciendo este pasaje? De que lo que vayamos a realizar, a hacer, a lograr también, producto de nuestras manos, nuestra fuerza, nuestro empeño, debiera agradar a Dios. Debiéramos unir estas dos cosas, ¿no? El trabajo y la espiritualidad. Debiéramos pensar en complacer a quienes nos rodean, pero complacer sobre todo a Dios. Creo que en ese sentido podemos demostrar nuestra espiritualidad, que las cosas que hacemos debieran estar de acuerdo con la voluntad de Dios, con la ley de Dios, no quebrar la ley de Dios. Podemos lograr muchas cosas, pero haciendo las cosas bien. No debiéramos separar esos dos elementos, esas dos ideas. Entonces son, como muy bien lo has dicho al comienzo, son inseparables. No son inseparables la espiritualidad del trabajo. Ahora, de manera práctica, tal vez con algunos ejemplos, Maricel, ¿cómo se puede expresar la espiritualidad a través del trabajo? Muy bien. Dios puso el trabajo, yo creo, con propósitos fijos. Y uno de ellos que podemos decir es que seamos sus testigos, ¿no? Que mostremos el amor que tenemos hacia nuestro prójimo, ese amor que Dios nos da y nos llena, que lo pongamos a disposición de nuestros amigos. Entonces podemos demostrar los frutos del Espíritu Santo, pastor, ahí, ¿no? El gozo, paciencia, bondad con nuestro prójimo. También podemos ser luz. Dice la Biblia que tenemos que ser luz en las tinieblas. Entonces podemos ayudar a nuestro prójimo también con algunas necesidades, ¿no? Un ejemplo podría ser, hay personas que se dedican a la salud, ¿no? Las enfermeras. Ellas hacen un lindo trabajo en el hospital. Mi madre es enfermera y ellas son las que cuidan de los pacientes. Ellas muestran el amor que Dios pone en su corazón y lo demuestran atendiéndolos, ¿no? Así es. Y algo a manera tal vez de promoción también de nuestra universidad. Aquí en la Universidad Adventista de Bolivia nosotros tenemos la carrera de enfermería y otras carreras también que tienen que ver con salud. Y en muchas de nuestras universidades adventistas tenemos carreras que tienen que ver con la salud. Y una cosa interesante que ocurre casi en cualquier lugar es que en los hospitales se dan cuenta y notan la diferencia que hay entre un enfermero, enfermera o un médico que son graduados en nuestras universidades, cuánta diferencia hay en el trato hacia el paciente que en comparación a enfermeras o médicos que no han sido formados en nuestras universidades. Quiere decir que la obra educativa también es importante y tiene que ver con esta relación que hay entre el trabajo y la espiritualidad, ¿verdad? Se puede expresar espiritualidad a través del trabajo, ¿no? Ahora, pastor, en nuestro tiempo, la mayoría de las empresas buscan personas cristianas, más para el área económica, porque son fieles, ¿no? Honestos. Son sinceros, honestos y demuestran que sirven a un Dios que es recto. Así es. Y en nuestra Universidad Adventista de Bolivia tenemos también la carrera de contabilidad y administración, por si acaso, ¿no? Vamos a promocionar un poco las carreras que tenemos en nuestras universidades en general. Así que si usted, amigo, amiga, madres, padres, tienen hijos ya en edad universitaria, busque una universidad adventista donde serán formados no solamente en su profesión, sino también con valores y van a transmitir esa espiritualidad a través del trabajo. Y ahora esos valores son muy apreciados en la sociedad. Y ya que estamos en la parte de promocionar a nuestra universidad, si tú eres un joven y dices, no tengo dinero, ¿con qué voy a pagar mis estudios? Esta universidad te provee de trabajo. Puedes trabajar y puedes estudiar. ¡Qué bendición que es el trabajo! Así es, una bendición. El trabajo es una bendición y también es una bendición para el crecimiento espiritual de las personas. Muy bien, vamos a pasar a la cuarta y última sección de esta parte de Explora y Aplica. Vamos a explorar lo que dice la palabra de Dios, vamos a explorar lo que nos ha enseñado también la guía de estudio y vamos a aplicarlo a nuestra vida. Y en esta cuarta sección vamos a ver la relación que hay entre el trabajo y la mayordomía. Tal vez previamente habría que definir brevemente la mayordomía, ¿no? ¿Qué es la mayordomía? Pastor Daniel, ¿cómo se aplica la mayordomía en el trabajo? Quizás definiendo brevemente qué es mayordomía. Pues sí, mayordomía puede significar administrar. El uso correcto de los recursos que tenemos, ¿no? Financieros, tecnológicos, saber administrar lo que Dios nos ha dado. El tiempo hay que saber administrar, hay que usar sabiamente eso. Y eso es mayordomía, ¿no? Hacer uso sabio de las cosas que tenemos al alcance nuestro. Entonces, ¿cómo relacionamos el trabajo con la mayordomía? No debiéramos matar el tiempo en el trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Debemos pensar en que seremos responsables, daremos cuenta a Dios de lo que hagamos en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, si no me equivoco. Debemos cuidar nuestros recursos, el tiempo y las habilidades que Dios nos ha regalado, pastor. Así que en el trabajo nosotros mostramos una buena administración, un buen uso de lo que Dios nos ha regalado al hacer lo mejor con lo que tenemos. No debiéramos sentirnos tampoco desaventajados, diciendo, oh, si yo tuviera, ¿no?, tal talento, si tuviera esta cantidad de dinero, si tuviera esta edad, 20 años menos, ¿cómo sería mi vida? Dios nos va a medir de acuerdo a los talentos que Él nos ha regalado. Entonces, creo que eso es administración y tiene relación con el trabajo. Y quiero rescatar o mencionar algo. A los 14 años, 15, estaba en Centroamérica y escuché por primera vez una respuesta de una señorita que atendía la tienda de la universidad en Centroamérica, en una década, en Alajuela, Costa Rica. Escuché una respuesta así, porque compré, creo, no sé, algo muy sencillo, quizás dulces, unos chicles, con mucho gusto, dijo ella. Y me admiré, porque hasta ese tiempo no había escuchado una respuesta en las tienditas de mi casa, de mi barrio, decir, con mucho gusto por comprar algo muy elemental. Pequeño. Correcto, y además de eso venía la sonrisa, ¿no? Con mucho gusto, y la sonrisa. Dije, wow, qué atención. Creo que también mayordomía tiene que ver con cómo hacemos las cosas. Hagámoslo de corazón, con agrado, porque eso impacta. Y mi esposa hablaba acerca de que hoy en día las empresas buscan, ¿no?, personas cristianas, y cómo no buscar personas que tienen don de gentes y que disfrutan lo que hacen y usan sabiamente sus recursos. Esa señorita, ¿qué gastó? Frunció ahí los músculos. Se dice que cuando uno sonríe más, envejece menos y usa menos músculos. Entonces, no gastó nada, pero dio un servicio de calidad. Y debemos ser buenos mayordomos en el trabajo, en la casa, en todo lo que Dios nos brinda para realizar las actividades. Así es, hacer las cosas con calidad y hacer las cosas con responsabilidad son aspectos de una buena mayordomía en el trabajo. Ahora, muchas veces se fragmenta la vida, ¿no? Uno tiende normalmente a fragmentar la vida. Una cosa es mi vida espiritual, ¿no? Aquí está Dios, aquí está la Biblia, la oración, mi alabanza. Ese es un aspecto de mi vida. Pero otro aspecto de mi vida es mi vida laboral. Ahí pues, chao Dios, ya no está Dios allí. Ahí me dedico a mi trabajo, me concentro en el trabajo, a las responsabilidades que debo cumplir. Otra cosa es mi vida social, ¿no?, o deportiva. Esa es otra cosa. Ahí no tiene nada que ver el trabajo, nada que ver Dios, ¿no? Ese es otro aspecto de mi vida. Hay la tendencia a fragmentar la vida. Maricel, ¿es correcto hacer eso? ¿Debemos nosotros fragmentar nuestra vida? ¿O cómo nosotros podemos expresar nuestro cristianismo en forma homogénea en todos los aspectos de nuestra vida? No es correcto fragmentar. Por ejemplo, nuestra vida espiritual no podemos decir, muy bien, el sábado es santo y lo voy a respetar todo, pero termina el sábado, puedo hacer lo que yo quiera y me olvido de Jesús, ¿no? Me olvido de llevarlos a todos lados. Entonces, eso no está bien. Tampoco decir, nuestro trabajo debe ser limitado solamente a trabajar. Lo demás, familia, chao, ¿no? Dios a un lado. Eso está mal. Entonces, tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo a cada momento de nuestra vida. La vida espiritual debe estar presente en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando comemos, cuando hacemos ejercicio, cuando nos vamos a la cama, cuando nos levantamos, cuando vamos al trabajo. En todos los aspectos tiene que estar el amor de Dios, ¿no?, acompañándonos. Así es. Y a veces se hace difícil mantener el equilibrio entre el trabajo y los otros aspectos de la vida, y que no hay que fragmentar, pero a veces lo fragmentamos y hacemos un monstruito, ¿no? Damos a algún aspecto de la vida más énfasis que al otro. ¿Cómo nosotros podemos mantener ese equilibrio y cómo podemos mostrar de manera homogénea, ¿no?, que somos cristianos en todos los aspectos de nuestra vida? Me gustaría llevarles al desarrollo psicosocial de Erickson, que explica aquí algo que sucede. Bueno, ya que está mencionando a Erickson, entonces tenemos que mencionar, mi esposa enseña desarrollo humano, esa es su área de especialidad en su maestría, psicología educativa, el área de desarrollo. ¿Qué dice Erickson? Bueno, Erickson se dedicó a estudiar al ser humano en sus diferentes etapas de desarrollo psicosocial. Y algo interesante dice aquí Erickson, que ha hecho un estudio del ser humano. Él dice que el ser humano en forma natural, no los niños, cuando se van desarrollando, en forma natural el niño quiere trabajar. ¡Ay, esto es música para los padres! ¿Qué? ¿Los niños quieren trabajar? Sí, los niños quieren trabajar. Solo que llegan a una edad en que quieren trabajar cuando todavía sus manitas tal vez no tienen la habilidad para trabajar. Aproximadamente llega a los 3-4 años. No, los niños quieren, mamá, quiero barrer, quiero lavar platos. Y a veces los padres que no entendemos esto que Dios nos ha puesto en forma natural por el trabajo, les decimos, no, vas a romper. Y les quitamos la posibilidad de trabajar. Miren, cuando los padres con inteligencia entendemos que el ser humano, Dios lo ha creado para el trabajo, entonces damos las oportunidades para que los niños aprendan a trabajar de acuerdo a su edad, ¿no? Poco a poco, que empiecen a ayudar sacando los platos, tendiendo la cama, aunque sea muchuequita, pero va jalando la sábana los niños, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando llegan a la etapa escolar, empiezan a hacer bien su trabajo, porque vienen de padres que los han apoyado a trabajar. ¿Y qué más? Niño que sabe trabajar, chico que sabe trabajar en la escuela, se convierte en un adolescente que, a pesar que está en sus cambios, puede estar mejor equipado para afrontar la adolescencia. Entonces, el trabajo es una bendición y podemos ayudar a que nuestros hijos desde muy pequeños desarrollen el deseo por trabajar. Muy bien, muchas gracias. Y llegando a la parte del CREA, ¿no?, tarea para la casa, para los padres, sería bueno hacer un listado, un pequeño listado, de acuerdo a la edad que tienen los hijos. Si son pequeñitos, 2 añitos, 3 añitos, hay cosas que ya pueden hacer, ¿no? Ya pueden guardar a la mascotita en su camita para dormir, pueden guardar sus juguetitos. Bueno, no soy Erickson, ni he estudiado psicología del desarrollo, pero de acuerdo pero a la edad... Padre. ¿No? Pero soy padre. Sigo siendo padre, pero ya mis hijos están adultos. Sin embargo, desde pequeñitos, a cada nivel de edad, démosle trabajo a nuestros hijos. Que ellos aprendan a valorar el trabajo. En esta lección hemos repasado entonces cuál es la relación que hay entre el trabajo y la disciplina, entre el trabajo y la excelencia, entre el trabajo y la espiritualidad y entre el trabajo y la mayordomía. Que el Señor nos bendiga como padres y maestros de nuestros hijos. Vamos a terminar con una oración. Por favor, Greltita, dirígenos en oración. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, muchas gracias por la bendición del trabajo y también porque nos has dotado de diferentes habilidades. Señor, queremos siempre en todo lo que hagamos honrarte a ti en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y los esperamos la próxima semana.